Esta foto es ahí en Sí. San Luis viviendo yo de soltera con mis hermanas, con todas las chicas que tenía cosiendo. Y a ver, todas, porque todas eran de Peñaranda, no siendo una prima mía que está de aquí, Jacid, que vino de casi un año estuvo con nosotras. Entonces, que te digo todas las que son Sí, también. sí, sí. Bueno, pues mira, empezando. Esta chiquita se llama Milagros, porque vive, es hija de uno que le llaman el negro, que estaba en la gasolinera. No sé, es el túnel. Este es mi hermano el pequeño, que es un desastre, ¿cómo está? Porque era de pena. Esta es una hermana, se llama Pepi. Esta era una chiquita de Bóveda, se llama Alfonsa, claro, creo que no, que esté viva, porque ya hace muchos años, pero vamos. Esta soy yo, Ramona. Esta es, a ver, ¿quién es esta? Esta es otra chica también de la calle San Luis, que la llamaban la Juli la Asturiana. Esta es la que te digo, mi prima Jacinta de Bilbao. Esta es una, se llama Mari la Moña, que los llamaban los moños que viven aquí, que también estaba cosiendo, que todas estas éramos de la calle San Luis. Esta es mi hermana la pequeña, Mari. Esta se llama Manoli, también de la calle San Luis, Villegas, que era la Villegas. Y esta, la pobre, también murió muy jovencita, la pobre, Lali, se llamaba Eulalia. También de la calle San Luis, todas, ya te digo, no siendo esta que era de Bóveda que vino a coser. Y luego esta es una señora que estaba su marido en Alemania, no, en Francia yo creo que estaba. Y éramos muy amigas. Yo la crié a esta chiquitina que tiene, pero nos llamaba mamá, a otra tía y a mí. Y esta es otra chiquita que ahora, por cierto, se llama Mari y está en el clínico de. ¿Estás De qué? auxiliar, No, de enfermera, en celadora. urgencias. Ah, en En urgencias. urgencias está para llevar y eso a la gente. Y luego esta chiquita que tenía ahí en brazos es Manolita, se llamaba, era un sol de muchacha, de verdad. Y están ahora, esta chiquita está viviendo en Barcelona. Pero esta se murió a los 67 años, hace un par de años que murió. Pues mira, era del tiempo de Nino, si tenía 67, pues 4 años. Ahora, y nada, pues era un patio que teníamos muy grande y en el verano pues nos salíamos a coser allí, sacábamos el costurero, que ya ves que tiene Dos borriquetas, ¿no? dos Dos. burrillas, Sí, dos dos burrillas, burrillas, eso. sí. Y esta chiquita también es Maritere, la Villegas también, que era prima de esta, que también está y ahora está aquí. Que yo no sé si la conocerás, que la llaman a el Cuco, que es muy grande. El grande está trabajando con los pichis, de albañil. Bueno, esta va menos, es del grupo de carnaval, que ahora somos muy amigas y todo eso. Estas hemos ido todas, ya te digo, todas vecinas de alrededor allí de mi casa. Roto la cruz en el 64, ¿no? Eso es de un tronco que teníamos de un árbol que quitamos. Y entonces aquí teníamos un árbol de manzanas hermosazas, que he hecho yo una historia cuando lo escribí también del árbol ese, y tenía unas manzanas golden, que era una maravilla. Y luego de ahí salió otro árbol, y luego, pues ya sabes, tenía mi madre para allí, para los marranos, que criamos marranos todo el verano, todo el invierno, o esto todo el verano, y luego los matábamos. Y teníamos siempre, la verdad. Hombre, de pequeños pasamos un poquillo porque de hambre. Pero que pregúntaselo a mi hermano, porque este decía, yo que el hambre que he pasado, que sobraba una tajada de algo y decía mi madre, ¿la queréis? Y yo decía que no, el otro. Dice, yo la quiero, mamá, tú ya has comido lo tuyo, siempre nos cuenta eso. Y entonces, bueno, pues ya sabes, luego ya sí, yo ya cosía, luego esta se fue a la fábrica, el otro mayor se fue a Bilbao, y estos, claro, los más chicos. Mira, si es en el 64, ¿cuántos años tenía? Nació en el 58, mi hermano, ha hecho 60 ahora, o no, en el 58 no. Si ha hecho 60, los hizo en junio, En el en el 53 nacería. 53, sí, Estamos por dos mil ahí, trece, claro. pues aquí, pues 11 años. Claro. 11, yo tenía 22, estaba Nino en Suiza entonces. Y todavía no os habíais casado. No, nos casamos luego en el 66. Los 2 años que él estuvo entre la Mili Y y Suiza. Suiza.